Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés y aquí estamos en este su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Como ustedes saben, siempre tenemos temas bien interesantes. Y en la mañana de hoy, además de que el tema es interesante, es muy importante. Y me siento muy honrada de contar con la presencia aquí en nuestro programa del Dr. William Gould, ecólogo del Servicio Forestal Federal y del Instituto de Taxonomía Tropical, quien es el director del Centro Climático del Caribe. Y también me acompaña la señora Isabel Párez, científica ambiental y geógrafa, y ella está como la coordinadora del Centro Climático del Caribe, de que vamos a estar hablando de un tema súper importante. Lo hemos atendido en otras ocasiones. El doctor Gould, de hecho, ha estado en nuestro programa anteriormente, pero ahora vienen a compartir con nosotros, ¿verdad?, unos trabajos que ya han sido realizados, que son de gran importancia para atender el asunto del cambio climático, del calentamiento global, y además unas iniciativas que ellos están interesados en compartir con nosotros y con ustedes, para que todos tengamos esta conciencia de la importancia que tiene el calentamiento global o el cambio climático para todos, todo el tiempo. Así que muy buenos días, doctor Gould. Buenos días, gracias por la oportunidad para participar en su programa de nuevo. De nuevo, exactamente. Para mí es un placer también. Isabel, buenos días. Saludos, Mildred. Gracias por tenernos aquí. Encantada nuevamente. Bueno, usted es doctor. Usted hábleme un poco de cuál es su trabajo o el Climate Hub o en el Centro Climático del Caribe. ¿Qué ustedes hacen allí? ¿Cuál es la misión de este centro climático? Pues déjame primero dar un poco de contexto. Seguro que sí. De la producción de comida, por seguro, es bien conectado con el clima. Hace tiempo prehistórico. Definitivamente. Y realmente no podemos separar el clima con la producción de alimentos y de madera para el uso humano. Y el departamento de... Yo trabajo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El Servicio Forestal es parte de ese departamento. Y el departamento tiene la conocimiento que los riesgos de la agricultura son altos con la situación del cambio climático que nosotros estamos enfrentando. Perdóneme mi... No, está mi perfecto. Y si tiene que decir algo en inglés, se siente más cómodo, no hay ningún problema. Pues por eso el Departamento de Agricultura formaron un red de centros climáticos regionales para mejor entender las vulnerabilidades del cambio climático y cómo podemos reducir los riesgos a la producción agrícola, pero también de toda la gente que depende en esa producción, la vida rural. Y bueno, realmente todo el mundo está conectado con la producción de alimentos y que se llama en inglés food security. Ajá, la seguridad alimentaria. Ajá. Y definitivamente para nosotros, ¿verdad?, en Puerto Rico, que somos una isla, que necesitamos cada día fortalecer el área de producción de alimentos, ya que solamente producimos alrededor de un 15% de los alimentos que consumimos. Este asunto del cambio climático nos toca muy de cerca, porque tenemos una meta de aumentar en la proporción que nosotros producimos para consumir, pero realmente si no atendemos y no conocemos cómo el cambio climático afecta la producción de alimentos, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Así que, como usted dice, el cambio climático nos afecta a todos, en todos los sentidos, ¿verdad? Pero específicamente ustedes, que para nosotros es de gran interés, que atiendan su relación con la agricultura y con la producción de alimentos, le da un valor adicional a ese trabajo que ustedes hacen. Así que estamos bien interesados en lo que usted tiene para compartir con nosotros. Pues el Departamento de Agricultura reconoce que hay diferencia regional en los efectos de clima, en la relación entre el clima y agricultura. Y por eso desarrollamos 10 centros climáticos regionales. Y nosotros tenemos la suerte que hay uno enfocado en el Caribe y nosotros somos parte de ese esfuerzo para desarrollar el Centro Climático del Caribe para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Con la idea, como han dicho, para entender las vulnerabilidades y bajar el riesgo de los cambios. Y cuando uno piensa en conexión entre clima y agricultura, puede pensar en cambio en productividad, cambios en la distribución de diferentes productos, cambios en distribución de plagas o el impacto de plagas, también en la disponibilidad de agua, salinización de la agua dulce que necesitamos para la agricultura. Y esos son asuntos bien importantes para entender y para trabajar para reducir los riesgos de ese cambio. Y son críticos para el sector agrícola. Esos puntos que usted ha mencionado realmente son críticos. Agua, suelo, plagas, o sea, son los asuntos que más nos impactan. Pero hay otros asuntos bien importantes y yo sé, no sé si es el número uno, pero realmente es el incremento en incertidumbre de productores sobre el futuro. Hay mucha incertidumbre. Incertidumbre. Incertidumbre. Incertidumbre. Eso es cierto. De cómo va a afectar, sí, afectar este cambio. Y en particular la temperatura, la cantidad y la lluvia, las tormentas, todas esas cosas que a nosotros nos afectan porque estamos en una zona, ¿verdad?, de tormentas, así que yo creo que es más importante aún. Entonces esa incertidumbre afecta las decisiones de productores que van a hacer con su negocio. Y un reto de nosotros en el centro climático es para bajar lo más posible esa incertidumbre usando la mejor información científica, con reconocimiento que hay mucha incertidumbre en las proyecciones de clima, pero es posible para bajar ese, hacer más claro a gente que están haciendo decisiones sobre su negocio, su agroempresa, el, ¿qué va a el pasar? Sector agrícola, y usted sobre dijo el futuro. Exacto, pero usted dijo una palabra muy importante, su negocio. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestros agricultores sean negociantes, agroempresarios, que puedan vivir dignamente de ese trabajo y que ante un abanico de alternativas haya gente que decida dedicarse a la producción agrícola y que de esa producción agrícola no haya ese nivel de incertidumbre y ellos se sientan que están en un negocio productivo, porque queremos que la agricultura sea eso, una alternativa de negocio para personas interesadas. Así que el trabajo de ustedes, ¿verdad?, los pone a ellos en posición de decidir con información precisa y clara de qué es lo que pueden esperar. Así que yo creo que por todos lados lo que ustedes están haciendo contribuye mucho, inclusive al trabajo nuestro, que en mi caso, ¿verdad?, soy economista agrícola y ese nivel de incertidumbre está presente y yo tengo bien presente que queremos que nuestros agricultores sean empresarios exitosos. Pues un segundo asunto, no solamente la incertidumbre, pero un efecto de ese es un incremento en la variabilidad en los mercados. Y hay una incertidumbre no solamente de la clima, pero de los mercados. Y eso es bien importante para hacer investments, para inversiones, para bajar, pues, bajar esa instabilidad en los mercados lo más posible. Y realmente las proyecciones de clima, hay proyecciones de más variabilidad en la clima. Y eso va a afectar la variabilidad en los mercados. Ese no podemos controlar, pero con buena información podemos prevenir, podemos bajar la incertidumbre y bregar lo más posible con la instabilidad en los mercados. Y un tercer punto no relacionado con la producción de alimentos, es la infraestructura y el efecto del cambio climático en la infraestructura. Y ese tiene impacto o efecto en la distribución de comida. Necesitamos usar el aeropuerto, los puertos, las calles y toda la infraestructura para tener buen mercado de los productos local y acceso a los mercados. Y eso tiene una relación con cambio climático. Cierto. Entonces, los centros climáticos tienen que tener todo eso en mente para hacer el trabajo, y ese es el trabajo de los hubs, de los centros, para conectar lo mejor de la información científica sobre cambio climático con productores o otra gente que tiene que hacer decisiones sobre su negocio, sobre si está en una posición de hacer aviso a productores. Ese grupo tiene también tener la mejor información para bajar riesgo, bajar variabilidad, bajar la incertidumbre del futuro lo más posible. Y pues claro, es el futuro, no estamos no podemos predecir exactamente qué va a pasar en el futuro, pero tenemos proyecciones de clima basado en ciencia sólida, y tenemos cuantificado las proyecciones y la incertidumbre en las proyecciones. Este es claro científicamente, pero es difícil para transducir esa información científica a alguien que tiene que decidir cuál es la mejor práctica o la mejor decisión para el año que viene, para el próximo 10 años, si tiene que hacer un investment de nuevo. Una inversión en el largo plazo. En algo para planes para el futuro. Sí. Pero ante tener ninguna información, esas proyecciones que ustedes pueden generar se convierten en un instrumento muy valioso a la hora de un empresario tomar decisiones sobre hacia dónde va su negocio, qué producir, cómo producir, dónde producir, bajo qué condiciones producir. Así que yo creo que siempre va a haber cierto nivel de incertidumbre, pero el trabajo de ustedes les ayuda a tomar decisiones informadas, ¿verdad? A través de esas proyecciones. Así que sigue siendo valioso, aunque no tengan la certeza, ¿verdad? Porque no tenemos la certeza de qué va a pasar mañana. Pero sí hay unas tendencias, hay unos datos que los científicos elaboran y desarrollan para proveer esas proyecciones que usted menciona. En buena parte del trabajo del Centro Climático es para desarrollar y entender y entregar esa información científica. Y para hacer eso tenemos que entender quién va a recibir esta información. Bien, y ese Isabel va a hablar un poco de quién va a ser la clientela. Y realmente tenemos diferentes niveles de clientes, porque todas estas proyecciones vienen de proyecciones global, grupos que hacen modelo global usando la ciencia de physics, de la atmósfera, y ellos desarrollan, dan la cantidad de carbono, dióxido de carbono, que es el efecto en la temperatura, en la precipitación. Esa información, en combinación con, se llama escenarios del futuro, que los seres humanos va a hacer en la producción de carbono dióxido, porque ese va a afectar los modelos y las proyecciones de clima. Entonces, toda la conversación de cambio climático viene en parte de ese trabajo de grupo bregando con la clima global, y todo baja como una cascada de esa información para llegar a una persona que está pensando, debo plantar plátanos o usar ese terreno para café o para algo de raíces y tubérculos, sembrar grano, de las cosas que aquí nosotros consumimos. Y ¿Ves? Es parte de la decisión en combinación con lo marcado y todo eso, y la condición de suelos. Pues nosotros en el instituto hicimos una publicación recientemente del un journal se llama Journal of Applied Meteorology and Climatology. En esa publicación tenemos información realmente que conecta los modelos global con la variabilidad local, la variabilidad en temperatura y precipitación, que todo el mundo está bien familiar con ese. Hay más lluvia en la montaña, menos en la costa y particularmente en el sudoeste. Y cómo esa variabilidad de la topografía afecta las proyecciones global. Y realmente puede dar información que alguien que está en el sur de la isla usar para entender en su caso específico qué es la significancia de las proyecciones globales. ¿Qué es lo que implica eso? ¿Qué significa? Y ese, para llegar a ese punto, tenemos en la publicación mapas de entre el 1960 hasta 2100 de temperatura y precipitación. Sí, en este estoy observando el artículo y me está bien interesante, ¿verdad? Que como coautores participan personas de científicos de diferentes instituciones. Es un trabajo interdisciplinario, interagencial también, si se quiere. Usted nos habla también un poquito de ese trabajo en equipo. Sí, ese realmente bastante normal del trabajo científico. Uh-huh. Es un proyecto, hay apoyo del departamento del USGS, US Geological Survey, del Servicio Forestal, de la Universidad de Puerto Rico, y tiene autores de el primero se llama Asad Genera. Él fue un científico postdoctoral en el Instituto Internacional de Astronomía Tropical, aquí. Y yo y Eric Harmson, de la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez. Adam Terrando es un científico Southeast Climate Science Center. Es una organización del Departamento del Interior de los Estados Unidos, el Geological Survey. Y también Maya Quiñón es un cartógrafa del Instituto. Y Jaime Collazo, otro científico de la Universidad de North Carolina State. Entonces, un grupo quien empiezan con las proyecciones globales y hacer investigaciones usando métodos para llegar a las proyecciones. Uh-huh. Más hay mejor información, nuevo resultado, y tiene que sigue con el proceso para entender. Sí, que esto es algo dinámico. Uh-huh. No es que ustedes digan que esto es así y así se quedó, va cambiando como cambia el tiempo, como cambia la situación. Sí, y realmente no tiene que perder la vista que los seres humanos son nosotros evolucionamos. Ajá. Con la clima también, como agricultura. Entonces, nosotros podemos bregar con ese. Vivimos en todas partes del mundo, diferente clima. Y todos están vivos y todos sobreviven. Sí, hay que adaptarse. No tenemos que tener miedo de ese. No, solamente nos tenemos que ir adaptando. No podemos poner la cabeza en la reina. No, para nada. Yo creo que esto lo que sirve es para alertarnos y para mantenernos atentos a toda la información que sale para ir ajustando nuestras expectativas. Uh-huh. Así que yo creo que todo lo contrario, esta información es bien valiosa para nosotros ir ajustándonos a las necesidades que tengamos con el tiempo. Sin esta información estaríamos en el vacío. Así que por eso es lo valioso de ese trabajo que ustedes realizan para nosotros, los que dependemos básicamente del sector agrícola. Así que siempre contamos con ustedes. Pues tal vez yo puedo dejar a Isabel para explicar. Sí, sí. Hay dos retos principales: entender esa información científica o desarrollar y comunicarla. Y Isabel está trabajando duro para entender, nosotros se llama el paisaje de stakeholders. Okay. Y necesitamos entender ese paisaje para saber cómo podemos comunicar, con quién, con qué tipo de ¿cuál es el tipo de información, qué estrategias van a utilizar para llegar a las diferentes clientelas, ¿verdad? Bueno, Isabel, pues ahora vamos contigo. Ya que el doctor nos dio este interesante trasfondo, háblanos de cuáles son las iniciativas que ustedes en el Caribbean Hub han pensado que pueden utilizar para llegar a la masa que es la población. Gracias, Mildred. Como el doctor Gold menciona, nosotros empezamos hace año y medio con los trabajos del Centro Climático del Caribe, y una de las primeras cosas que hicimos fue establecer reuniones y relaciones de trabajo colaborativo con las diferentes personas que están dentro de nuestra red. Por ejemplo, tuvimos talleres con el Servicio de Extensión Agrícola, con las estaciones experimentales, con profesores, estudiantes y nuestras otras agencias federales que trabajan con temas agrícolas, para discutir cuál es la información que hace falta, para discutir en qué formato se necesita esta información climática para que pueda ser trabajada y pueda ser divulgada dentro del sector agropecuario. Así que dentro de esas primeras reuniones se estableció que hacían falta entender cuáles van a ser los efectos de estos cambios en temperatura, de estos cambios en los patrones de precipitación de lluvia en el sector agrícola. Así que lo primero que hicimos fue hacer un estudio de vulnerabilidad que se completó en septiembre del 2015. Ya está disponible en nuestra página web, caribbeanclimatehub.org. Y ahí en este estudio de vulnerabilidad combinamos esta información de las proyecciones climáticas de las cuales nos habló el doctor Gold con las características del sector ganadero en Puerto Rico, del sector del café, del cultivo de plátano y hortalizas, para entender cómo tener 2, 3, 4 grados de altas temperaturas en los próximos años y tener 20, 30% menos de precipitación va a afectar la producción agrícola. Y luego de esto, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Ya que entendemos cuáles van a ser los potenciales efectos del cambio climático en la agricultura, por ejemplo, vemos que vamos a tener una baja en el rendimiento de los cultivos. Esto va a ocasionar una escasez de alimentos. Esta escasez de alimentos probablemente va a producir un aumento en el precio de los alimentos en el mercado. Vamos a ver que una mayor incidencia de plagas, y esto lo discutimos recientemente en el simposio de Café de Sombra, donde vemos que altas temperaturas están causando una mayor incidencia de broca y de roya en América Latina, y lo mismo estamos viendo en Puerto Rico. Así que la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los agricultores y los productores para ser menos vulnerables a la sequía, por ejemplo? La sequía es parte de estos cambios climáticos que estamos viendo. Y el mensaje es que la sequía quizás ya no es un evento aislado. Ya no podemos hablar de la sequía del 94 o la sequía del 2014-2015. Lo que nos presentan estas proyecciones climáticas es que nuestra estación seca se está alargando. Así que el mensaje es, vamos entonces a prepararnos para estar 3 meses sin agua, probablemente como estuvimos en el 2014 y 2015. Entonces, ¿cuáles técnicas los agricultores pueden utilizar para almacenar agua en sus fincas? Estamos viendo que, por ejemplo, en la zona montañosa del país se va a necesitar sistemas de irrigación para poder lidiar con esta escasez de agua. En el pasado eso no se pensaba, que en la zona montañosa donde hay tanta abundancia de agua se necesitarían sistemas de irrigación, pero realmente el sector agrícola se vio severamente afectado por la escasez de agua y las altas temperaturas en los últimos 2 años. Y el 2015 fue el año más caliente en la historia del cual se tiene récord. Y las proyecciones dicen que el 2016 va a ser igual de caliente, así que esto vamos viendo cómo estos cambios climáticos realmente tienen unos efectos a corto, mediano y largo plazo. Así que nuestro proyecto, luego de evaluar las implicaciones del cambio climático en la agricultura y en la silvicultura en Puerto Rico e Islas Vírgenes, porque también nosotros trabajamos con las Islas Vírgenes de Estados Unidos, desarrollamos el proyecto ADAPTA. ADAPTA es un proyecto de divulgación a través de videos cortos, a través de podcasts como el que estamos haciendo hoy, a través de hojas informativas donde estamos comunicando estrategias para la adaptación y mitigación al cambio climático para la ganadería lechera, para el sector del café, para el sector de hortalizas, tubérculos, etcétera. Y esta serie lo que busca es educar sobre no solamente los efectos del cambio climático en Puerto Rico, sino qué podemos hacer. Y este proyecto lo estamos desarrollando en colaboración con profesores, estudiantes, agentes agrícolas, donde estamos documentando historias de agricultores en Puerto Rico que ya comenzaron a establecer prácticas de conservación, prácticas que los ayudan a lidiar con la escasez de agua, con las altas temperaturas. Y todo esto es importante para nosotros comunicar que sí es posible desde hoy empezar a establecer estas prácticas de conservación de agua, conservación de suelo, manejo integrado de plagas, para entonces ser menos vulnerables a los cambios climáticos. Y desarrollamos 4 videos. Ya el primero está disponible en nuestra página web y se trata sobre prácticas de adaptación en el sector ganadero, específicamente en la industria lechera. Y en este primer video trabajamos en colaboración con el doctor Guillermo Ortiz de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y con el ganadero Neftalí Yush de la finca Thai South Farm, donde ellos dos discuten los efectos de las altas temperaturas en la producción de leche. Sabemos que si las vacas tienen calor, no dan leche. Sí, el estrés calórico les afecta muchísimo en la producción de leche. Correcto. Y ellos dos discuten la problemática y a la misma vez nos enseñan que en qué prácticas está haciendo el señor Yush en la finca que le ayudan entonces a aumentar su producción de leche. Él está sembrando diferentes tipos de forraje, diferentes tipos de pastos mejorados en su finca que lo ayudan a tener alimento disponible para sus animales. Y en caso de sequía, eso es bien importante. Así que eso es solamente un ejemplo de los videos que estamos desarrollando. Ahora que mencionas los videos, perdón, vuelve y menciona la dirección de la página web para si alguien le interesa específicamente los videos, pues. Sí, nuestra dirección es CaribbeanClimateHub.org y también tenemos un canal en YouTube que se llama el Caribbean Climate Hub, donde estamos colocando todos los productos audiovisuales que estamos desarrollando y a la misma vez pues exhortamos a la población a que utilicen estos videos para educar sobre el cambio climático en Puerto Rico. Y aparte de los videos, estamos desarrollando una serie de entrevistas y de podcasts sobre el tema de adaptación en la agricultura, así que quisiera agradecerle a usted y a Luis también por darnos la oportunidad de desarrollar esta nueva iniciativa sobre discutir ampliamente los efectos del cambio climático en la agricultura. Así que quiero anunciar esta nueva colaboración que estamos desarrollando con la Estación Experimental. Así que durante el mes de abril vamos a estar teniendo una serie de entrevistas con profesores, estudiantes y otros profesionales trabajando con temas de cambio climático en Puerto Rico, para entender cuáles tecnologías y prácticas agrícolas sostenibles podemos utilizar para adaptarnos a cambio climático y también para reducir las emisiones de gases de invernadero, porque sabemos que la agricultura contribuye con altas emisiones de metano, así que tenemos también que discutir esa parte de mitigación. Hacemos una exhortación a estudiantes, profesores que estén trabajando con estos temas para que nos contacten, ya sea con Luis Méndez aquí en la biblioteca o al Caribbean Climate Hub @gmail.com. Nos pueden escribir para si quieren ser parte de esta serie de entrevistas, porque sabemos que hay, por ejemplo, estudiantes en Mayagüez desarrollando tecnología y productos para mejorar la eficiencia de las fincas. Entonces queremos que ellos hablen de sus trabajos, hablen de esos prototipos que están desarrollando. Fue bien interesante para mí ir a la feria 5 días con mi tierra y ver cómo hay estudiantes trabajando en proyectos de generación de biodiesel, trabajando en proyectos acuapónicos con biodigestores, y todas estas son tecnologías que podemos utilizar para la adaptación y mitigación al cambio climático. Y lo que queremos es discutirlas. Queremos saber cómo los agricultores pueden entender y tener los recursos necesarios para adoptar estas nuevas tecnologías en su finca. Sí, yo creo que ese trabajo es bien valioso, ¿verdad? Y quería decirte que nosotros agradecemos que ustedes hayan considerado que seamos nosotros que tengamos esta serie de podcast. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Y además de los estudiantes, ¿verdad?, yo exhorto a investigadores que estén trabajando con estos temas, extensionistas que tengan experiencias positivas con agricultores, como las tuvo el doctor Guillermo Ortiz, ¿verdad?, con la gente de la finca Tai. Hay otras historias de éxito también, donde la gente se va adaptando, va identificando en el área de los cultivos nuevas variedades que se adaptan mejor a los climas calientes, que inclusive ha identificado variedades más productivas. O sea, donde quiera que haya una crisis, por ahí también hay una oportunidad. Correcto. Para ubicarse. Por ejemplo, en la estación experimental, yo recuerdo hace un tiempo que estaba el doctor José Pantoja hablando de lo que ellos llaman las vacas pelonas para el asunto de ganado de leche, ¿verdad? Vacas que tienen un pelo más fino, más corto, que les impacta más. Les impacta menos, el estrés calórico. Y ahora yo sé que el doctor Ortiz ha estado trabajando más intensamente en eso y ya tienen vacas pelonas en algunas vaquerías y ha sido bien exitoso. Así que yo creo que lo más importante es utilizar estas herramientas que nos proveen ustedes y otros científicos, ¿verdad? Otras investigaciones para, ante la crisis, ver donde nosotros podemos identificar unas probabilidades y unas oportunidades que nos van a hacer más eficientes, más efectivos y que nos van a permitir quedarnos donde queremos estar, que es el sector de producción de alimentos. Correcto, y también quiero aclarar que esto es una colaboración y un intercambio de información de ambas partes, porque sabemos que los productores caribeños son de los más innovadores. Ellos se han enfrentado a altas temperaturas, a tormentas extremas, tormentas, huracanes, todo, desde hace muchísimos años. Así que ellos tienen un conocimiento práctico muy valioso y es un conocimiento tradicional que necesitamos rescatar. Y por eso también dentro del Caribbean Climate Hub, el centro climático, le estamos dando mucho espacio para esa, lo que le llamamos la coproducción de conocimiento. Y es quizás desde la academia tenemos todos estos proyectos de modelaje de escenarios futuros para entender cómo van a cambiar, ¿verdad?, los patrones de lluvia, los patrones en el ciclo de las tormentas, las altas temperaturas, pero los agricultores saben a nivel de finca qué es lo que funciona y qué no. Entonces, esto es una colaboración, son proyectos donde tanto el productor como el científico, como el extensionista tienen la misma importancia, el mismo valor. Entonces, todos estamos aportando nuestros conocimientos, todos nos estamos sentando en la misma mesa para discutir entonces qué podemos hacer. Bueno, y sobre eso que mencionas, yo creo que cuando todos pueden aportar, todos se sienten parte del producto final, y entonces acoger esas tecnologías, acoger esas estrategias y esas recomendaciones es más fácil, es más agradable. El agricultor está en la mejor disposición de acoger esas recomendaciones porque está consciente que se han tomado en consideración sus posiciones, su experiencia, que él es un colaborador más dentro de ese equipo de trabajo. Yo creo que eso va a ser bien crucial para que nuestros agricultores finalmente adopten todas esas recomendaciones. Así que nosotros estamos aquí a la orden, ¿verdad?, siempre, y tan pronto empiecen a salir estos programas, vamos a darle promoción para que lleguen más cerca de las personas interesadas. Así que, doctor Gould, Isabel, les agradezco mucho su participación. Vamos a estar haciendo otros programas, los vamos a anunciar, y entonces ahí vamos a coger temas específicos. ¿Qué temas tú crees que podamos estar cogiendo en otros programas? Bueno, nosotros ahora mismo nos interesa discutir el tema de quizás cuáles modelos de producción agrícolas son más resilientes al cambio climático. Sabemos que hay un interés muy grande por incrementar la producción de alimentos en Puerto Rico, pero también es bien importante tomar en consideración estos cambios en temperatura. Esperamos continuar con un ciclo de calentamiento y tener estaciones secas más prolongadas. Así que tenemos que tener la discusión de cuáles modelos de producción son más eficientes. En esas circunstancias. Correcto. ¿Verdad? Así que queremos tratar el tema de, por ejemplo, los beneficios de establecer policultivos, los beneficios quizás de tomar en consideración prácticas agroecológicas, por ejemplo, el cultivo de café a sombra. En el simposio estuvimos recibiendo mucha información sobre los beneficios y las posibilidades de estos cultivos de ser más resistentes a altas temperaturas. También nos gustaría discutir cuáles industrias agrícolas tienen potencial de expansión en Puerto Rico y en Islas Vírgenes también, porque sabemos que hay unas nuevas industrias que están surgiendo que tienen mucho potencial, por ejemplo la industria del cacao, los acuapónicos. Así que queremos discutir también cuáles otras actividades empresariales agrícolas podríamos estar retomando en cara al cambio climático para aumentar la producción de alimentos en Puerto Rico. Y claro, específicamente queremos dialogar sobre cómo hacer que la industria agrícola en Puerto Rico pueda ser más resistente a los cambios en el clima, ya sea a sequías, a altas temperaturas, a, por ejemplo, el alza de nivel del mar está realmente contaminando ciertos acuíferos en varias áreas del país, así que tenemos que hablar también de estas implicaciones. Y nuestra meta es educar sobre qué podemos hacer a nivel de finca para ser más resilientes al cambio climático. Fantástico, para eso estamos aquí, ese es nuestro objetivo principal, ¿verdad? Compartir esa información tan valiosa con la comunidad y con nuestros agricultores, ¿verdad? Que son los que necesitamos que estén ahí, que sean exitosos para que se quieran quedar, para nosotros poder proveer una mayor cantidad de alimentos de la que producimos. Tenemos tierras agrícolas que queremos conservar y queremos saber cuál es la mejor forma de conservarla ante el cambio climático y aún con el cambio climático, ¿verdad? Así que muchas gracias a ambos, ha sido un placer tenerlos aquí conmigo. Y amigos, recuerden que vamos a estar presentando una serie con los compañeros, con Isabel Paredes y el doctor William Gold en programa futuro, y esto va a ser de mucho interés para ustedes y también para nosotros. Así que muchas gracias. Recuerden que nuestro próximo programa va a estar presentando asuntos bien interesantes relacionados con la agricultura de Puerto Rico y probablemente vamos a estar dándole inmediatamente continuidad en otros programas a estos temas que ya Isabel nos adelantó. Que tengan un lindo día. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de biblioteca.ea.uprm.edu. También nos pueden buscar en Facebook y registrarse en nuestro programa desde la EEA, y también pueden buscarnos en iTunes en desde la EEA. También pueden conseguir toda la información de la que Liliana y el doctor Gold nos han hablado. La dirección es Centro Climático del Caribe. Y estamos en Facebook, Caribbean Climate Hub, estamos en Twitter, Caribbean Climate Hub, en YouTube también, y nos pueden escribir al caribbeanclimatehub@gmail.com. Así que buenos días, amigos, y hoy han tenido una gran información. Nos vemos la próxima semana.